cuando pensamos en el amor, en la ópera, en la gran ópera, siempre se nos viene a la mente Tristán e Isolda de Richard Wagner. Pues sí, en la ópera se ríe como un barbero de Sevilla, pero también se sufre, como en este gran amor de Tristán e Isolda. Este título, Tristán e Isolda, que es una ópera en tres actos, con música y libreto en alemán de Richard Wagner, basado en gran medida en el romance de Godofredo de Estrasburgo. Esta ópera, compuesta en 1857 y 1859, se estrena en Múnich el 10 de junio de 1865. Con nosotros, porque el día de hoy le vamos a hablar de una de las grandes óperas de Richard Wagner, Tristán e Isolda. Se encuentra con nosotros en la cabina de transmisión Joel Olivares y en la voz Silvia González Durán. Pues hemos empezado por el final, porque las óperas de Richard Wagner nos sorprenden con sus finales. Uno piensa que después de escuchar 3 o casi 4 horas de ópera, de estas óperas monumentales que crea uno de los genios de la música, que es Wagner, no va a encontrar ya uno una sorpresa, más allá de las maravillosas arias que se llevan estas grandes óperas. Pero Richard Wagner siempre nos descubre el final en este caso que nos lleva a lo que es el preludio en Tristán e Isolda. Y pues sí, Tristán e Isolda es una ópera difícil de representar. Desde su inicio, pues se presentó en París, se pensó en París, el centro del mundo operístico, a mediados del siglo XIX, que era la elección obvia. Sin embargo, después de una desastrosa representación de un Tannhäuser en la Ópera de París, Wagner ofreció la obra a la Ópera de Kreuzberg en 1868, cuando visitó la Ópera de la Corte de Viena. Ya le cambié el apellido a Joel. Joel Bonilla, nuestro compañero que nos está acompañando esta mañana, en donde estamos entrando a lo que es Tristán e Isolda. Bueno, pero ¿quiénes son Tristán e Isolda? ¿Cuál es la historia de su amor? Vamos a escuchar la leyenda de Tristán e Isolda. La leyenda de Tristán e Isolda. Tristán e Isolda. Nunca dos amantes sufrieron tanto. Todo lo que Tristán e Isolda sufrieron, lo aceptaron por lealtad al buen rey Marcos. El origen de la historia de Tristán se refiere a las aventuras de un caballero de la corte del rey Arturo de Casibellaunus. Parece que la historia ya se conocía en el siglo VI y luego fue adoptada por los trovadores. Fue escrita por varios autores. Se menciona a Thomas de Ethildown, el rimador, Raúl de Vevey y a Chrétien de Troyes, entre otros. Origen. Esta pareja de amantes no pertenecen a nadie y son de todo el mundo. Es decir, no los inventó Joseph Etier, el autor del libro que ha llegado a nuestros días, sino que formaban parte del imaginario francés del siglo XII. Hoy quizás lo llamaríamos una leyenda urbana, pero en aquel momento eran fábulas que se explicaban y que a menudo mezclaban varias historias reales. En este caso, el gran acierto del especialista en época medieval Bédier fue recoger los fragmentos que habían perdurado de varios antiguos romances del siglo XII y reescribirlos en un texto tierno, de lectura fácil y que no se deja llevar por largas descripciones, va al grano. Joseph Bédier publicó el romance de Tristán e Isolda en 1900 y en 1921. La leyenda del niño al héroe. Todo empezó en una batalla. El buen rey Marcos veía cómo las tierras de Cornualles caían en manos del enemigo. Ante el horror, el fiel rey de Leonis, Rivalen, no dudó en cruzar el mar para ofrecer su espada a la espada amiga. Del final de la guerra no solamente obtendrían la victoria, sino que en virtud de su valentía, el rey Marcos ofrecería a Rivalen la mano de Blancaflor, su hermana. El compromiso no fue un fraude. Aquellos dos inocentes se querían, pero su dulce matrimonio fue breve. Tuvieron que volver a su reino para defenderlo de otros enemigos. Esta vez, la guerra solo trajo desgracias. El cuerpo muerto de Rivalen y una tristeza profunda en el corazón de Blancaflor, que el mismo día que trajo al mundo a su hijo, murió ella y, como no podía ser de otra forma, en un día tan triste, le puso por nombre al hijo Tristán. Pero el recién nacido no tuvo tiempo ni de llorar, porque los enemigos entraban en el castillo. Con el rey y la reina muertos, solamente quedaba el leal Rohal para salvarlo. Huyó con el recién nacido entre sus brazos y lo haría pasar por su hijo hasta que fuera seguro de volverle al linaje al que pertenecía, el del rey de Leonis. Tristán fue educado entre sus hermanastros, pero a los 7 años el escudero Gobernal se hizo cargo de su enseñanza. Aquel que necesita todo rey para ser un caballero tanto en las armas como en las artes. Fue este aprendizaje el que le salvó la vida cuando, raptado por unos mercaderes de Noruega y finalmente abandonado a la suerte del mar, llegó a tierras lejanas donde lo apreciaron por todos estos conocimientos. Esta tierra era Cornualles y el que más le quería era el buen rey Marcos. ¡Qué gran noticia cuando supieron que la sangre los unía! ¡Qué emoción sintieron cuando el buen rey Marcos vio al fin en los ojos de Tristán los del valiente Rivalen y la bella Blancaflor! Tanta era la amistad que unía ahora a estos dos hombres, que cuando Tristán volvió a Leonís para recuperar su trono, dejó el reino en manos de Leal Rohal y volvió hacia las tierras de Cornualles junto al buen rey Marcos. Al llegar a Cornualles, el Morhos de Irlanda estaba aterrorizando a los aldeanos. Reclamaba 300 doncellas y 300 niños por un impuesto ancestral. Ya os lo podéis imaginar, la espada de Tristán fue la única que se levantó para defender Cornualles de aquel tratado prehistórico. El héroe venció, como era de esperar, dejando parte de su espada en el cuerpo del enemigo, que a la vez dejó en el cuerpo de Tristán el veneno de su arma. Una victoria sin fiestas. Días después del combate, Tristán reposaba en una cama emponzoñada. Su cuerpo recubierto de heridas soltaba un hedor que solo el amor del fiel Gobernal y del rey Marcos podían soportar. Pero Tristán puso fin, pidió a Gobernal que lo metiese en una barca y que lo enviase hacia el mar. Una vez lo había salvado de los mercaderes y quizá ahora lo haría del veneno de Morhol. Los venenos de Tristán. Esta vez el mar le ayudó y le condenó para siempre al mismo tiempo. Lo llevó hasta las manos de una bella dama que lo supo curar, pero que también era las manos del enemigo, de la sobrina de Morhol y de la hija del rey de Irlanda. Isolda de la Blonda, las mismas manos que, sin quererlo, lo llevarían a una vida de errático amor. Pero esto último, Tristán todavía no lo sabía. Cuando las heridas empezaron a desaparecer y su rostro podía ser identificado, huyó Cornualles donde tomaría la fatídica decisión. En el castillo del rey Marcos ya había empezado el complot. Los barones más recelosos veían con malos ojos la amistad que le unía con Tristán y le exigían descendencia. Cansado de tanta palabrería, el rey Marcos propuso una apuesta. Aquella mañana unas golondrinas le habían traído un cabello dorado y solo se casaría con aquella a quien pertenecía. Tristán se lo pensó y queriendo tapar las bocas de aquellos que lo acusaban de pretender el reino, él mismo se echó de nuevo al mar para buscar a aquella que ya conocía y traerla a los brazos de su amigo. Terrible valentía. Cuando Tristán llegó al irlandés puerto de Basefor, las voces reclamaban al valiente que al fin se desharía del dragón maléfico que cada día bajaba a la aldea y se comía a una familia entera. En la desesperación, el rey de Irlanda había ofrecido la mano de su hija, Isolda la Blonda, al caballero que consiguiese vencerlo. Es evidente que Tristán no se lo pensó ni un segundo. Subió por el camino que le había indicado un caballero fugitivo y comenzó la batalla entre el monstruo y el héroe. La espada de Tristán rebotó en la piel impenetrable del dragón. Este le arrancó la armadura y con el pecho al descubierto, Tristán le devolvió el golpe una y otra vez. El dragón le ennegreció con su fuego envenenado, pero Tristán le respondió. Se levantó y consiguió entrar su espada por la garganta del dragón hasta llegar al mismo corazón de la bestia, que quedó partido en dos. Tristán todavía tuvo fuerzas para cortarle la lengua como prueba de su hazaña, pero el veneno de la bestia ya circulaba por sus venas y entre los matorrales dejó caer su cuerpo vencido. El cobarde caballero, que había indicado el camino del monstruo a Tristán, volvió aquel mismo día donde estaba el dragón y al ver que estaba muerto pensó el engaño. El caballero que había matado a la bestia seguramente estaría muerto, así que cogió la cabeza del dragón y reclamó la mano de Isolda la Blonda. Al rey le costaba creer que aquel cobarde hubiese realizado la hazaña e Isolda la Blonda, lista entre hombres y mujeres, no quiso claudicar. Reunió a sus sirvientes más fieles y quiso ver la escena del crimen. Unos metros más allá de donde se encontraba el dragón muerto, el cuerpo batido de Tristán clamaba justicia. De nuevo, la habitación de Isolda, la blonda, acogió al héroe para curarlo del veneno y poder demostrar, una vez recuperado, que él había sido el vencedor. La bella dama no reconoció en el rostro de Tristán al asesino de su tío, pero en cambio la espada del héroe habló por él. Le faltaba un pequeño trozo que encajaba perfectamente con el que Isolda la Blonda había encontrado en el cuerpo de su tío Morhol cuando volvió difunto a Basefort. No se lo pensó. Cogió la espada que un día había matado su tío y la encaró contra Tristán. El valiente no tenía ni armas ni arpas para apaciguar la ira de la bella dama, pero todavía le quedaban las palabras. Despacio, la fue convenciendo de su valor, de por qué había tenido que matar el Morhol, de cómo había luchado por ella para deshacerse el dragón, y de cómo había empezado todo cuando unas golondrinas habían traído uno de sus cabellos dorados a Cornualles. La princesa se enterneció. Pero la ternura no sería igual en el corazón del rey de Irlanda cuando viese delante suyo el culpable de la muerte de su hermano. Así que Isolda, otra vez lista entre hombres y mujeres, le hizo jurar a su padre que siempre guardaría lealtad al héroe que había matado al dragón y que le ofrecería igualmente su mano como esposa. Ante toda la corte de Basefort apareció Tristán. El odio se podía leer en las espadas que, ahora desnudas, clamaban venganza. Anticipándose a la revuelta, Tristán había pedido que los mejores varones del reino de Cornualles viajaran hacia Basefort para presentarse en el castillo. Acababan de entrar a la sala donde, con su nobleza, apaciguaron la rabia de Irlanda. Las manos del rey de Irlanda unían ahora las de Tristán y Isolda, y en aquel bello momento Tristán prometió en voz alta que llevaría a la dama hasta los brazos del rey Marcos. Duras palabras para el corazón enternecido de Isolda la Blonda, que ahora se sentía traicionada por aquel que ella había decidido defender y que no la quería por esposa. La madre reina, previendo la inmensa tristeza de su hija, preparó una poción mágica en secreto y se la dio a la leal Brangien, sirviente y amiga de la princesa. Cuando el rey Marcos e Isolda bebieron la poción, quedarían enamorados, con un amor que pocos mortales podrían entender, hasta el mismo día de su muerte. La poción no tocó nunca los labios del rey Marcos. En el barco camino de Cornualles, mientras Brangien dormía el peor sueño de su vida, Tristán y Isolda tragaron por error el líquido encantado. Cuando Brangien despertó ya era demasiado tarde. Los amantes estaban destinados a serlo por siempre jamás, y en aquel mismo barco se entregaron el uno al otro, traicionando por siempre la lealtad al rey Marcos y entrando en un infierno que los perseguiría el resto de sus vidas. Llegados a Cornualles, todos fueron abismos de este mismo infierno para los desesperados. La noche de boda con el rey Marcos, Brangien se hizo pasar por Isolda la Blonda, dejando así su virginidad en manos del monarca y guardando a su reina de toda deshonra. Después Isolda se iba volviendo loca de desconfianza, hasta el punto de ordenar a dos caballeros la muerte de su amiga Brangien, por miedo a que hablase. Suerte tuvo Isolda de la piedad de los dos caballeros ante la historia de Brangien, que finalmente pudo volver a la corte en vida, abrazada por la amistad que Isolda le profesaba de nuevo. Más tarde los varones empezaron a sospechar de los amantes y metieron otro veneno, el de los celos, en el corazón del rey Marcos para que echara a Tristán de su reino. Así fue. El rey Marcos finalmente cedió a las malas lenguas y tras varios intentos fallidos por parte de los varones llegó la prueba concluyente. Un hilo de sangre de una herida insignificante de Tristán se podía ver en la cama que cada noche compartían el rey Marcos e Isolda la Blonda. El odio no se hizo esperar y construyó una hoguera para quemarlos el mismo día. Camino de la hoguera, Tristán consiguió escapar, pero cuando el rey supo que Tristán se había escapado, su odio creció tanto como las llamas que ahora se levantaban delante suyo. Ya a punto de echar a la hoguera a la que había sido su dulce esposa, el grupo de leprosos de Cornualles habló. «¿Realmente la odiáis y queréis que muera en un instante?», le dijeron. La propuesta de los leprosos era macabra. Que les dieran a Isolda la blonda para vivir entre ellos, para convertirse en una de ellos y ver cómo su cuerpo radiante se iba deformando en una muerte cruel y lenta. Una venganza perfecta que el buen rey Marcos no desaprovechó. Los leprosos se llevaron a Isolda la blonda, pero ignoraban que Tristán bien pronto se la arrebataría de nuevo para llevársela a la profundidad de los bosques de Cornualles. Probar lo improbable. 2 años vivieron en medio del bosque acompañados del fiel Gobernal. Extrañamente felices, los harapos y la comida primitiva no les molestaban. Pero el veneno del amor no los eximía de los remordimientos, y por eso cada noche sus cuerpos desnudos se juntaban, pero sin llegar nunca a tocarse. Una espada separaba a los dos jóvenes en señal de castidad. Así fue como se los encontró el rey Marcos cuando descubrió la cabaña. No estaban acurrucados el uno sobre el otro, entrelazando brazos y piernas como correspondería a cualquier pareja de amantes, y comprendió. Puso su espada en lugar de la de Tristán, separando de nuevo a su amigo y a su esposa. El mensaje era claro, podían volver a casa. A su regreso, las voces de los varones no se hicieron esperar. De nuevo pedían el exilio de Tristán, y contra su propio corazón, el rey Marcos accedió. También pidieron el juicio del hierro rojo para Isolda la Blonda, según el cual, si decía la verdad, al coger el hierro al rojo vivo, su mano quedaría intacta. La bella dama no tembló. Envió un mensaje a Tristán, que no se había marchado de la comarca, pidiéndole que fuese a la playa vestido de mendigo. El día señalado, llegaron en barco al juicio. Pero Isolda pidió la ayuda de algún mendigo para no mojarse el vestido. El harapiento Tristán se acercó y cogiéndola entre los brazos la llevó hasta la arena, donde Isolda la blonda le hizo caer. Ya os imaginéis por qué. Al hacer el juramento fue concisa. Os puedo prometer que nunca en la vida nadie más que el rey Marcos y este mendigo que acabáis de ver me ha tenido entre sus brazos. El hierro al rojo vivo fue como agua para las manos de Isolda. Un triste final. Recuperada la confianza del rey y cumplido el juramento, Tristán decidió que era el momento de alejarse si no quería volver a traer la desgracia a la vida de su amada. Los amantes se separaron por primera vez. No podían vivir ni morir el uno sin el otro. Separados, no era la vida ni la muerte, sino la vida y la muerte a la vez. En la distancia, los celos aparecieron en sus corazones. Tristán había cabalgado todas las tierras del Mediterráneo, ofreciendo sus servicios de caballero en diferentes reinos. Ni un mensaje de Isolda a la blonda. La veía cubierta por las amabilidades del rey Marcos, mientras él vagaba por tierras lejanas. Finalmente, en el reino de Bretaña, aceptó la mano de una dama que, ironías del destino, tenía por nombre Isolda de las Blancas Manos. En el mismo momento que aceptó, se arrepintió. Cuando la tuvo en la cama nupcial, le mintió. No podía darle su cuerpo hasta pasados 6 meses. No pasaron 6 meses que, en una de las batallas que Tristán libró para defender su nuevo reino, otra vez entró el veneno en sus venas. Esta vez, no obstante, no había remedio. No podía ser más desgraciado, y la desgracia había confesado al hermano de Isolda de las Blancas Manos, ahora su amigo su tortura. También un veneno, pero este de amor. El leal compañero se enterneció ante la petición que le hacía Tristán, ver a Isolda la blonda antes de morir. Aceptó el favor y quedó con Tristán en que si volvía con ella, alzaría velas blancas en su barco, y si no podía hacerlo, las velas serían negras. El día llegaba ya, Isolda la blonda para ver a su amante. Que la otra Isolda, la de las Blancas Manos, llevaba por la rabia de saberse segunda, mintió a Tristán, diciéndole que el barco de su hermano alzaba velas negras. Allí mismo se fundió el cuerpo del héroe, y todavía estaba caliente cuando Isolda la blonda entró en la habitación. Pero aquel calor era solo un recuerdo de Tristán, una sombra que ya no volvería a dormir a su lado. Y así mismo, como había entrado, se tumbó sobre el cuerpo muerto de Tristán para morir ella también. no eran nada si no estaban juntos, y también juntos moría ahora uno contra el cuerpo del otro. Pues ahora nos vamos precisamente al Teatro Real en Madrid, que se presentó Tristán e Isolda, y José Luis Téllez nos hace un análisis sobre esta obra. La primera noticia que tenemos sobre la composición de Tristán está en una carta múltiplemente citada de Wagner a Liszt, fechada el 16 de diciembre de 1854. Wagner hace 4 años que no estrena una obra. La última ha sido Lohengrin, que se ha estrenado en Weimar, la ha dirigido precisamente Liszt, y Wagner no ha podido asistir al estreno porque en estos momentos es un exiliado político, está perseguido en Alemania por su participación en las barricadas de la Revolución de Dresde en 1848. En 1852 Wagner conoce a los Wesendonck. Otto Wesendonck es un comerciante de tejidos y de sedas, un hombre extraordinariamente rico, muy inteligente, muy culto, de una gran sensibilidad artística, que va a actuar como mecenas del propio Wagner, fijándole una pensión mensual, asumiendo sus cuantiosísimas deudas y alquilándoles por un precio simbólico a Wagner y a su mujer, pues un pequeño chalet en una propiedad suya que hay en las cercanías de Zúrich. La mujer de Otto Wesendonck se llama Matilde, es una mujer muy bella, una belleza delicada, una mujer culta que habla varios idiomas, que toca el piano y que hace sus pinitos en aquel momento en la poesía. Luego escribirá mucho más. Wagner incluso pone música a algunos de sus poemas y él mismo reconocerá tiempo después que se trata de un estudio musical precisamente para Tristán. El caso es que irremediablemente estalla la chispa, la pasión amorosa entre Matilde y Wagner, y que, bueno, si esta relación es solo platónica o hay algo más en ella, es tema de discusión entre los biógrafos, pero lógicamente es algo que ni nos incumbe ni tiene mayor importancia. En todo caso, que ese afecto muy profundo y muy intenso existió está fuera de toda duda. A ello hay que añadir que Georg Herberg, esa exaltación amorosa que está viviendo Wagner en ese momento, Georg Herberg, que es un poeta revolucionario amigo suyo, le regala un ejemplar del Mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, y esto para Wagner es un descubrimiento absolutamente sensacional. Entonces, Wagner interrumpe la composición, en este momento está con Siegfried, interrumpe la composición de Siegfried a la altura del final del segundo acto y arranca con la escritura de Tristán. La cronología, las fechas, en términos generales, son las siguientes. En octubre del 54 es el primer boceto en prosa y el libreto lo termina Wagner en septiembre de 1854. 57. Y luego la música comienza en octubre de este mismo año y la composición de la monumental partitura se va a extender hasta el 6 de agosto de 1859. En el diario de Mathilde Fessenden, en los primeros años, encontramos anotaciones como esta. Wagner dice: lo que componía por la mañana venía a probarlo a mi piano entre las 5 y las 6 de la tarde y se llamaba a sí mismo el visitante del crepúsculo. En fin, exactamente el 7 de abril de 1858, Minna Wagner, o sea, Minna Planner, la mujer de Wagner, intercepta una carta de Wagner a Mathilde Fessenden con expresiones, bueno, absolutamente incuestionables, y entonces estalla, lógicamente, los celos, se produce la separación entre Wagner y su mujer, y Otto Fessenden, enterado también de la situación, se va con Mathilde Fessenden a realizar un viaje de placer por el norte de Italia. Wagner, que anda a la altura del final del primer acto, se marcha él solo a Venecia, y en Venecia, en el Palacio Vendramín, escribirá la música del inflamado segundo acto, y luego ya el tercero lo completará volviendo a Suiza, pero ahora ya en Lucerna. En fin, el caso es que por medio, Wagner, en el año 58, concretamente el 4 de enero, consigue firmar un contrato con Breitkopf, el editor de Leipzig, y entonces, y esto es un caso único en la historia de la música, le ofrece una partitura que aún no ha concluido, y se la ofrece más por un precio considerable, 600 luises de oro o 12.000 francos suizos a la entrega de cada uno de los tres actos, a entregar en tres plazos, y Breitkopf acepta, y es el primer caso de una partitura que se empieza a pagar antes de estar concluida y que se edita en enero de 1860, pues cuando todavía faltan 5 años largos para el estreno. En fin, entonces entra en escena otro personaje nuevo importantísimo en la vida de Wagner, quizá el más importante mecenas suyo, por supuesto, que es el buen rey Luis II de Baviera. Y el buen rey le hace llamar y tienen su primer encuentro el 4 de mayo de 1864 en el Residence de Múnich. El rey asume las nuevas y cuantiosísimas deudas wagnerianas y le fija una pensión anual muy crecida para que pueda seguir trabajando en la escritura de su gran obra del oro del Ring, del anillo del Nibelungo, y por en medio, naturalmente, pues se estrena Tristán y otras obras. Se estrenará luego también Valquiria y el oro del Rin, pero se estrena Tristán en el Teatro de Corte, en el Königliches Hoftheater de Múnich, concretamente el 10 de junio de 1865. Asiste el rey y la obra será un exitazo descomunal. Se la darán 4 representaciones. Los intérpretes son Malvina Schnorr von Karolsfeld, que es, por cierto, se llama en realidad Malvina Garrigues, y es hija del embajador de Portugal en Dinamarca, y además es sobrina bisnieta de David Garrigues, el eminentísimo actor inglés, sobrina bisnieta por parte de madre. Y luego está, y ella ha sido además la discípula de Manuel García, el creador de la moderna técnica de canto en París, y luego está haciendo el papel de Tristán su esposo Ludwig Schnorr von Karolsfeld, que además es hijo del eminente pintor del mismo apellido, Julius Schnorr von Karolsfeld. Los decorados son de Angelo Quaglio, que bueno, es el último ejemplar de una larguísima estirpe de decoradores italianos que están afincados en Alemania desde hace ya 5 o 6 generaciones, desde comienzos del siglo XVIII, y son unos decorados muy bellos, muy sobrios, al mismo tiempo muy eficaces. Por cierto, que la producción que se ve ahora aquí en el Teatro Real es una producción de la Ópera de París, que está dirigida por Peter Sellars y que tiene unas maravillosas ilustraciones videográficas de naturaleza metafórica, podríamos decir, de Bill Viola. En fin, la obra es acogida con gran éxito, pero también con divergencia de opiniones, e incluso hay algún comentario pues claramente peyorativo, pero al mismo tiempo muy lúcido, por otra parte, como el que puede leerse en el Allgemeine Musikalische Zeitung de Leipzig, publicado el 5 de julio de ese mismo año, del 65, que dice: la obra rinde homenaje a la lasciva visión francesa de la vida, y es una glorificación del placer sensual que pone en juego todos los procedimientos de la excitación. La obra, naturalmente, empezó a circular por diversos teatros alemanes, pero le costó mucho saltar las fronteras. De hecho, por ejemplo, la primera representación fuera de Alemania fue en Londres, en el Drury Lane, en 1882, luego en Nueva York, en el Metropolitan, 4 años más tarde, en el 86, y España llegó primero a Barcelona en 1899, exactamente el 8 de noviembre, y aquí al Teatro Real ya en 1911, el 5 de febrero, que además fue el día en que se fundaba la Sociedad Wagneriana de Madrid. En fin, Tristán e Isolda, bueno, pues es una leyenda de origen céltico, probablemente del siglo XII, y que tiene infinidad de versiones en muchísimas lenguas, en español, en galaico-portugués, por supuesto en francés, en inglés, en alemán, etc. Entonces, Kurt von Westernhagen hizo un estudio porque encontró accidentalmente la biblioteca que Wagner tenía en Dresden. Apareció casualmente en unos almacenes empaquetada y entonces hizo un estudio sobre esta biblioteca, gracias al cual se ha podido establecer que Wagner, antes de 1848, ya disponía de todas las versiones que era posible conseguir en aquel momento, impresas, de la leyenda de Tristán. Tenía, por supuesto, la versión alemana de Gottfried von Strasburg, en el siglo XIII, disponía de la versión en alto alemán moderno de Hermann Kurz y en las versiones de alto alemán medio de Ferdinand Mansmann y de Friedrich von Hagen. Y además, ediciones tenía en inglés, en galés y en francés antiguo, por supuesto, entre las cuales estaba la de Chrétien de Troyes. Es decir, que, por decirlo en otros términos, Wagner estaba irremediablemente destinado en algún momento a escribir Tristán, y que el amor de Matilde Bessendon y el encuentro, naturalmente, con Schopenhauer fueron en realidad los catalizadores de un proceso que era muchísimo más antiguo. En fin, en todo caso, Tristán es la culminación del romanticismo y también la obra que abre el sentido de la modernidad en la música, concretamente en el arte musical. Podría decirse que en la poesía también, porque se estrena el mismo año que se publica Las Flores del Mal, de Baudelaire. En fin, el caso es que es también la obra musicalmente más influyente de toda la historia de la música, porque no solo ha revolucionado el arte operístico, es que ha transformado también el propio sentido de la armonía y el propio sentido de la música instrumental, no ya de la música operística. Los amantes en Tristán, en el segundo acto sobre todo, se anegan, se confunden el uno en el otro. Pero es que eso es exactamente la metáfora de lo que sucede en la obra, en donde el sinfonismo se anega en el interior del operismo y al contrario. De manera que ese encuentro de dos mundos que hasta entonces eran completamente independientes produce una realidad musical y una realidad dramática rigurosamente nueva, rigurosamente sin precedentes. Por supuesto, es una obra que no tiene interrupciones, no tiene números cerrados. Es todo un flujo continuo, un desarrollo continuo de unos temas que vienen en el último extremo, derivan todos de la maravillosa música del preludio. En último extremo derivan de los 5 primeros compases. En último extremo todo está relacionado con el famoso acorde del tercer compás, el acorde que se llama el acorde de Tristán, que es la realidad musical que más tinta ha hecho verter de toda la historia de la música y que es un acorde fuertemente disonante y al mismo tiempo dulcísimo de escuchar, una disonancia que ni se prepara ni se resuelve y que es sobre todo un enigma que puede interpretarse armónicamente de muchísimas maneras. La interpretación más sencilla y al mismo tiempo yo creo que también es la más productiva es entender que si la tonalidad en ese momento es la menor, ese acorde es el acorde construido sobre el segundo grado, es decir, es un acorde de si mayor, pero un acorde de si mayor deformado, porque está el quinto grado disminuido y además se le ha añadido la sensible del tono principal, o sea, el sol sostenido. Pero resulta que es que ese acorde si mayor es precisamente con el que acaba la obra. Entonces, si entendemos que ese arranque es un acorde de si mayor, la obra nos está hablando, antes de empezar, nos está hablando ya de su final. Y es como si Wagner aquí nos anticipase el concepto de la pulsión que luego va a describir Sigmund Freud cuando nos habla del eros y del thanatos, del impulso erótico y al mismo tiempo del impulso hacia la muerte, porque efectivamente esas dos realidades son las que están dialécticamente relacionadas en la pulsión sexual, pero también en la pulsión musical que se expresa a través de cada uno, vamos, de todos y cada uno de los compases de la obra. Pero también está ese aspecto en la propia estructura. El preludio de la obra presenta un material musical bellísimo, cuyo sentido no podemos comprender hasta mucho después, ya casi cuando está acabando el primer acto, y esa música vuelve, regresa en su misma tonalidad, justo en el instante en que los amantes beben el filtro. Y entonces, en el momento de beber el filtro, esos personajes mueren para el odio y renacen para el amor. Y entonces comprendemos que el filtro de amor y el filtro de muerte en realidad son una y misma cosa. Y entonces lo que sucede es algo que Freud también ha descrito de un modo muy preciso con la palabra Nachträglichkeit, que en castellano podríamos traducirlo, pues no sé, como posteriorización. Es decir, que el presente otorga significado retrospectivo al pasado. Ese instante de vértigo en que los personajes empiezan a negarse ya y a sentir un deseo que los empuja irremisiblemente uno hacia el otro, está dando sentido retrospectivo a la música del preludio, que hasta entonces era un enigma cuyo sentido todavía no podíamos comprender. En todo caso, Tristán es un grandioso poema dramático que nos está hablando de la muerte, del día, de la noche, del amor y, en definitiva, de esa voluntad de los amantes de unirse, de anegarse, de convertirse en una realidad completamente nueva, que es a la vez el uno y el otro, y en que ni el tú ni el yo se distinguen, pero al mismo tiempo es algo más. Es también un testigo de su tiempo. Pensemos, y habla de su presente, por mucho que sea una leyenda y una leyenda medieval, pensemos que cronológicamente Tristán se sitúa justamente en medio de Madame Bovary y de Ana Karenina. Es decir, las mujeres, el problema del adulterio, en definitiva, es una obra que, como esas otras dos novelas inmortales, nos está hablando de la insatisfacción amorosa y sobre todo de la crisis irremediable de la familia burguesa. Es, en ese sentido, una obra tremendamente pegada al Zeitgeist, al espíritu del tiempo. En fin, en todo caso, es una obra que ni puede escribirse ni tampoco puede comprenderse fuera de la más absoluta emoción, de la emoción más profunda, más intensa, más exaltada, como lo demuestra pues un fragmento de una carta que Wagner le dirige a Matilde Bessendon cuando ya se han separado, y además ya no la volverá a ver más que una hora, un año y pico más tarde, cuando ella ya está encinta de su marido y el amor ha terminado para siempre. Pero sin embargo, cuando acaba de irse a Venecia y está empezando a escribir ese impresionante dúo del segundo acto, escribe una carta a Matilde en la que le dice, entre otras, las siguientes frases. Hoy hace un año que concluí el libreto de Tristán y te entregué el último acto. Me abrazaste y me dijiste, ya no me queda nada por desear. En aquel momento volví a nacer. Hasta entonces se había desarrollado mi pasado. Ahora comenzaba mi inmortalidad. Me sentí solemne, profundamente conmovido, libre, como si contemplara la vida eterna ante mí. Una encantadora mujer, púdica, vacilante, se arrojaba valerosa en medio de un mar de penas y de dolores para otorgarme ese instante glorioso y decirme, te amo. Así te entregaste a la muerte para darme la vida. Así recibí yo tu vida para abandonarme contigo, para abandonar el mundo, para sufrir contigo, para morir contigo.